Porque no probamos a la vecina. Ella tiene lo que a mí me fascina. Hay mucha candela en esta cocina. Yo le doy candela hasta en la piscina. A mi vecina no le gusta, le fascina. Baila en el baño y también en la cocina. A mi vecí, le gusta así, así. Bailando reggaetón así. Pegadito, le gusta pegadito. A mi besi, le gusta así, así. Bailando reggaetón así. Pegadito, le gusta pegadito. Un cielito mix, mátalos, papi. Dímelo, Michael. A la vecina le metí un gol. Desperté en su alcoba cuando salí al sol. Fue ese booty de Beyoncé o exceso del alcohol. Ella tiene ese flow cuando baila el dembow. Dímelo, beat boss. Esa nena se luce, tiene mucho flow. Le gusta el bombón, le gustamos los dos. Mi vecina de la belleza tiene el don. Cada que la veo pasar se me van los ojos. Porque no probamos a la vecina. Ella tiene lo que a mí me fascina. Hay mucha candela en esta cocina. Yo le doy candela hasta en la piscina. A mi vecina no le gusta, le fascina. Baila en el baño y también en la cocina. A mi vecí, le gusta así, así. Bailando reggaetón así. Pegadito, le gusta pegadito. A mi vecí, le gusta así, así. Bailando reggaetón así. Pegadito, le gusta pegadito. Un cielito mix, mátalos, papi. Es el Ride La Paz. Tiene tremendo chulita, wow. Viene rondita, que se ve bonito más. Pégame eso despacito ya para atrás, tra. Es que mi vecina se ve que es bien bellaca. Ella está para mí, ella está para mí. Wow, wow. Tú sabes que es pa' mí, tú sabes que es pa' mí. Wow, wow. Ella está para mí, ella está para mí. Wow, wow, wow. Ella me baila sin música, le doy Grammy. Ella está para mí, ella está para mí. Wow, wow. Tú sabes que es pa' mí, tú sabes que es pa' mí. Wow, wow. Ella está para mí, ella está para mí. Wow, wow, wow. Ella me baila sin música, le doy Grammy. Porque no probamos a la vecina. Ella tiene lo que a mí me fascina. Hay mucha candela en esta cocina. Yo le doy candela hasta en la piscina. A mi vecina no le gusta, le fascina. Baila en el baño y también en la cocina. A mi vecí, le gusta así, así. Bailando reggaetón así. Pegadito, le gusta pegadito. A mi vecí, le gusta así, así. Bailando reggaetón así. Pegadito, le gusta pegadito. Wow. Se activaron los anormales, homie. Un cielito mix, mátalos, papi. Beatbox, Michael G. Es el Ride La Paz. Un cielito mix.